Dani. Eran las 3 de la tarde de un día largo, muy largo. Wendy y Dani estaban sentados en la cama grande en sus habitaciones. Compulsivamente, Dani daba vueltas en las manos al Volkswagen en miniatura, color púrpura, con su monstruo asomándose por el techo corredizo. Mientras atravesaban el vestíbulo, habían oído todo el tiempo los golpes que daba su papá. Los golpes y la voz ronca y colérica, jactanciosa como si fuera la de un rey destronado, vomitando promesas de castigo, blasfemias, prometiéndoles a ambos que en la vida dejarían de lamentar haberlo traicionado, después de los años que Jack se había pasado sacrificándose por ellos. Dani había pensado que desde arriba ya no llegarían a oírlo, pero los alaridos de furia les llegaban perfectamente por el hueco del montacargas. Mami estaba pálida y tenía unas marcas horribles en el cuello donde papito había tratado de... Dani seguía dando vueltas y vueltas en las manos al Volkswagen, el premio que le había dado papá por haber estudiado tan bien sus lecturas. Donde papá había tratado de abrazarla con demasiada fuerza. Mamá puso música en el pequeño tocadiscos, un disco rayado lleno de corno y flauta, y le sonrió con aire de cansancio. Dani intentó devolverle la sonrisa, pero no pudo. Hasta con el máximo de volumen le parecía que seguía oyendo a su papá, que vociferaba y sacudía la puerta de la despensa como un animal enjaulado. ¿Y si tenía que ir al cuarto de baño, entonces qué haría? Dani se puso a llorar. Wendy bajó inmediatamente el volumen del tocadiscos, lo abrazó, empezó a mecerlo en el regazo. Dani, amor, todo saldrá bien, ya verás. Si el señor Halloran no recibió tu mensaje, alguien lo recibirá, tan pronto como pase la tormenta. De todas maneras, antes de que pare, nadie puede llegar hasta aquí arriba, ni el señor Halloran ni nadie. Pero cuando la tormenta termine, todo se arreglará. Nos iremos de aquí. ¿Y sabes lo que haremos para la próxima primavera, los tres? Con la cabeza apoyada en el pecho de ella, Dani hizo un gesto negativo. No, no sabía. Le parecía que jamás volvería a ver una primavera. Saldremos a pescar, alquilaremos un bote y saldremos a pescar como hicimos el año pasado en el lago Chatterton, tú y yo y papito. Y tal vez saques una lubina para la cena. Y tal vez no saques nada, pero ¿te imaginas lo que nos divertiremos? Te quiero, mami, respondió el chico abrazándose a ella. Oh, Dani, yo también te quiero. Fuera seguían los latigazos y los aullidos del viento. Alrededor de las 4:30, cuando la luz del día empezaba a amortiguarse, los gritos cesaron. Los dos estaban sumidos en una inquieta modorra, Wendy con Dani todavía en sus brazos, y ella no se despertó. Pero el chico sí. De alguna manera el silencio era peor, más amenazador que los gritos y los golpes contra la recia puerta en la despensa. ¿Papito se habría dormido? ¿O se habría muerto? ¿O qué? ¿Se habría escapado? Quince minutos más tarde el silencio era quebrado por un traqueteo áspero, duro, metálico. Primero un chirrido, después un zumbido mecánico. Con un grito Wendy se despertó. El ascensor estaba de nuevo funcionando. Los dos se quedaron escuchándolo con los ojos muy abiertos, abrazándose. Iba de una planta a otra. Se oía el golpe de la puerta al cerrarse y al abrirse. Se oían risas, gritos de borrachos, de vez en cuando alaridos y el ruido de algo que se rompía. En torno de ellos, el Overlook cobraba vida nuevamente. Sentado en el suelo de la despensa con las piernas abiertas, con un paquete de galletas entre ellas, Jack miraba hacia la puerta mientras iba comiéndose las galletas una por una, sin saborearlas, comiéndoselas simplemente porque tenía que comer algo. Cuando saliera de allí, necesitaría de todas sus fuerzas. De todas. En ese preciso instante pensaba que jamás en toda su vida se había sentido tan desdichado. La mente y el cuerpo no eran más que un largo escrito de dolor. La cabeza lo atormentaba con el latido enfermizo de una resaca, y estaban también todos los demás síntomas, el mal sabor en la boca, como si le hubieran pasado un rastrillo después de haber recogido estiércol, el zumbido en los oídos, la densa palpitación del corazón que parecía un tantam. Además le dolían muchísimo los hombros de tanto golpearlos contra la puerta, y tenía la garganta irritada de tanto gritar inútilmente. Y se había hecho un corte en la mano derecha con el picaporte. Y cuando saliera de allí, vaya si iba a repartir unas cuantas patadas. Fue masticando una por una las galletitas, negándose a darle el gusto al estómago que quería vomitarlo todo. Recordó que en el bolsillo tenía excedrina, pero decidió esperar a tener un poco mejor el estómago. No tenía ningún sentido engullirse un analgésico para vomitarlo a las primeras de cambio. Era cuestión de usar el cerebro, el celebrado cerebro de Jack Torrance. ¿No es usted el tipo que pensaba vivir de su ingenio? Jack Torrance, autor de bestsellers. John Torrance, aplaudido dramaturgo y ganador del premio de los críticos en Nueva York. John Stephen Torrance, hombre de letras, pensador de valía, ganador del premio Pulitzer a los 70, por su conmovedor libro de memorias, Mi vida en el siglo XX. Y toda esa mierda se reducía a una sola cosa, vivir de su ingenio. Vivir del propio ingenio es saber siempre dónde están las avispas. Se puso otra galletita en la boca y la masticó. Y a lo que todo se reducía en realidad, supuso Jack, era a que no confiaban en él, a que no podían convencerse de que él sabía qué era lo mejor para ellos y cómo conseguirlo. Su mujer había intentado usurpar su lugar, primero valiéndose de un juego limpio. Bueno, más o menos. Después sucio. Cuando sus insinuaciones mezquinas, sus gimoteantes objeciones no habían podido resistir el peso de los sólidos y meditados argumentos de él, Wendy había puesto en contra de él a su hijo, había intentado matarle con una botella y después le había encerrado, y nada menos que en la maldita despensa, entre todos los lugares posibles. Con todo, una vocecilla interior seguía hostigándolo. Sí, pero ¿de dónde vino ese alcohol? En realidad no es ese el punto central, tú ya sabes lo que te sucede cuando bebes, bien que lo sabes por amarga experiencia. Cuando bebes, pierdes los estribos. Lanzó la caja de galletas a través de la pequeña habitación, fue a chocar contra un estante de latas de conserva y después cayó al suelo. Jack miró la caja, se enjugó los labios con el dorso de la mano, después miró el reloj. Eran casi las 6:30, hacía horas que estaba allí dentro. Su mujer lo había encerrado y estaba allí desde hacía horas. Sentía que ahora empezaba a entender a su padre. Lo que él jamás se había preguntado, Jack se daba cuenta ahora, era qué fue exactamente lo que por primera vez impulsó a su padre hacia la bebida. Y realmente, si se decidía uno a ir en forma directa a lo que sus antiguos alumnos habrían llamado el quid de la cuestión, no había sido la mujer con quien se había casado. Semejante esponja estúpida, siempre arrastrándose silenciosamente por toda la casa con esa expresión de mártir resignada. ¿No había sido una bola de hierro encadenada al tobillo de su padre? No, nada de bola de hierro y cadena. Ella jamás había tratado activamente de convertir a papá en un prisionero, como había hecho Wendy con él. Para el padre de Jack, su destino debía de haberse parecido más al de McTighe, el dentista que al final de la gran novela de Frank Norris se encuentra esposado a un cadáver en medio del páramo. Sí, esa imagen era mejor. Mental y espiritualmente muerta, su madre había estado esposada al padre por el matrimonio. Y así y todo, su padre había intentado seguir el camino recto mientras arrastraba por la vida ese cadáver en putrefacción. Había intentado criar a sus cuatro hijos de manera que distinguieran el bien y el mal, que entendieran lo que era la disciplina y, sobre todo, que respetaran a su padre. Pues bien, todos ellos habían sido unos ingratos, él el primero, y ahora estaban pagando el precio. Su propio hijo también le resultaba un ingrato. Pero aún tenía esperanzas. De alguna manera conseguiría salir de allí y les impondría un correctivo a los dos bien severo, para que le sirviera de ejemplo a Danny, para que llegara el día en que, ya hombre, Danny supiera mejor que su padre qué era lo que tenía que hacer. Recordaba aquella cena del domingo cuando su padre le había dado de bastonazos a su madre en la mesa, lo horrorizados que se habían quedado él y sus hermanos. Pero ahora Jack advertía lo necesario que había sido aquello. Comprendía que su padre no había hecho más que fingir ebriedad, que su ingenio se había mantenido despierto y alerta, atento al más leve signo de falta de respeto. Jack se arrastró hacia donde habían caído las galletas y de nuevo empezó a comérselas, sentado junto a la puerta que Wendy había trancado de manera tan traidora. Se preguntaba qué sería exactamente lo que había visto su padre. ¿Cómo era que la había descubierto en su comedia? ¿Habría ocultado ella con la mano algún gesto despectivo? ¿La habría visto sacándole la lengua? ¿Haciéndole algún gesto obsceno con los dedos? ¿O simplemente lo habría mirado insolentemente, con arrogancia, convencida de que él estaba demasiado idiotizado por la bebida para verla? Fuera lo que fuese, él la había sorprendido mientras lo hacía y la había castigado severamente. Y ahora, 20 años más tarde, Jackie comprendía finalmente la sabiduría de su padre. Claro que siempre se podía decir que este había sido un tonto al casarse con una mujer así, al dejarse unir a semejante cadáver para empezar, y para colmo, a un cadáver irrespetuoso. Pero cuando los jóvenes se casan deprisa tienen mucho tiempo para arrepentirse, y tal vez su abuelo se hubiera casado con una mujer del mismo tipo, de modo que inconscientemente su padre lo había imitado, como le había sucedido también a él mismo. Salvo que su mujer, en vez de conformarse con el papel pasivo, había arruinado una carrera y obstaculizado otra, había optado por la actitud, ponzoñosamente activa, de intentar destruir su última y mejor oportunidad, llegar a ser miembro del personal del Overlook y ascender quizás hasta lo más alto, hasta el cargo de director con el tiempo. Wendy trataba de arrebatarle a Danny y Danny era el precio de que a él lo aceptaran. Era una estupidez, claro, ya que no se entendía por qué querían al hijo cuando podían tener al padre. Pero era muy común que a los patrones se les ocurrieran tonterías así, y la condición estipulada era esa. Naturalmente, Jack advertía ahora que con ella no podría razonar. Había procurado hacerla entrar en razones en el Salón Colorado, pero Wendy no solo se había negado a escucharlo, le había asestado un botellazo en la cabeza, pero ya habría otra oportunidad y pronto, y ya conseguiría salir de allí. De pronto contuvo el aliento e inclinó la cabeza. De alguna manera le llegaba la música de un piano que tocaba un boogie-boogie y se oían ecos de risas y aplausos. Los ruidos llegaban amortiguados por la puerta de madera, pero se oían. La canción era «En la ciudad vieja se armará lío esta noche». Cerró los puños desesperanzado y se contuvo para no volver a emprenderla a puñetazos con la puerta. La fiesta empezaba nuevamente y habría de todo para beber. En alguna parte bailando con algún otro estaría la muchacha que él había sentido tan enloquecedoramente desnuda bajo la túnica de satén blanco. «Ya me las pagaréis», volvió a aullar. «Ya me las pagaréis los dos malditos. Os prometo que os haré tomar vuestra medicina por esto seguro. Os...» «Tranquilo, tranquilo, vamos», se oyó decir a una voz calma del otro lado de la puerta. «No hace falta gritar, amigo, lo oigo perfectamente bien». De un salto, Jack se puso de pie. «Grady, ¿es usted?» «Sí, señor, claro que sí. Parece que lo han encerrado a usted». «Déjeme salir, Grady, pronto». «Por lo que veo, mal podría usted haberse ocupado del asunto que hablamos, señor, de encarrilar a su mujer y a su hijo». «Son ellos quienes me han encerrado aquí. Quite el cerrojo, por amor de Dios». «¿Y dejó usted que lo encerraran?» En la voz de Grady se traslucía una cortés sorpresa. «Vaya, vaya. Una mujer que es la mitad de usted y un niño pequeño. No es como para pensar que tenga usted madera de directivo, ¿no le parece?» Acompasadamente, la sien derecha de Jack empezó a latir una vena. «Déjeme salir, Grady, que yo me ocuparé de ellos». «¿Lo hará realmente, señor?» «Lo dudo». La cortés sorpresa había cedido el paso a una cortés preocupación. «Me duele decir que lo dudo. Hemos llegado yo y los otros, hemos llegado a creer realmente que usted no se toma todo esto muy a pecho y que no tiene las agallas necesarias». «Sí que las tengo», gritó Jack. «Las tengo, lo juro». «¿Y nos traerá usted a su hijo?» «Sí, sí». «Su mujer se opondrá enérgicamente a eso, señor Torrance. y aparentemente tiene algo más de fuerza de lo que nos habíamos imaginado, y más recursos. A usted indudablemente parece que le ganó. Jack oyó una risita. Tal vez, señor Torrance, deberíamos haber empezado desde el primer momento a tratar con ella. Yo se los entregaré, lo juro, aseguró Jack con la cara apoyada contra la puerta, transpirando. Y ella no se opondrá. Le juro que no, no podrá. Me temo que tenga usted que matarla, dijo fríamente Grady. Haré lo que tenga que hacer, usted déjeme salir. ¿Me da usted su palabra, señor? Insistió Grady. Mi palabra, mi promesa, mi voto sagrado, lo que quiera, demonios. Sí. Se produjo un chasquido al correrse hacia atrás el cerrojo. Lentamente la puerta se entreabrió. Jack dejó de hablar, de respirar. Durante un momento tuvo la sensación de que la muerte misma estaba del otro lado de esa puerta. La sensación pasó. Gracias, Grady, susurró Jack. Le juro que no lo lamentarán. Le juro que no. No hubo respuesta. Jack cobró conciencia de que todos los ruidos se habían detenido salvo el frío ulular del viento afuera. Empujó la puerta y las bisagras cedieron con un débil chirrido. La cocina estaba vacía. Grady había desaparecido. Todo estaba en silencio, congelado bajo el frío resplandor blanco de los tubos fluorescentes. Los ojos de Jack se posaron sobre la enorme tabla de picar carne que los tres solían usar como mesa para las comidas. Sobre ella había un vaso para martini, casi un litro de gin y un platillo de plástico lleno de aceitunas. Apoyado contra la mesa estaba uno de los mazos de roque que se guardaban en el cobertizo. Jack estuvo largo rato mirándolo. Después una voz mucho más profunda y más potente que la voz de Grady le habló desde alguna parte, desde todas partes, desde dentro de sí mismo. «Mantenga usted su promesa, señor Torrance». «Sí, lo haré», asintió. Y él mismo percibió el bajo servilismo de su voz, pero no era capaz de evitarlo. «Lo haré». Fue hasta la mesa y apoyó la mano en el mango del mazo. Lo levantó. Lo blandió. El mazo silbó malignamente en el aire. Jack Torrance empezó a sonreír. El viaje de Halloran era a las 2:45 de la tarde y según decían las señales de carretera cubiertas de nieve y el cuentakilómetros del coche, Halloran ya debía estar a menos de 5 kilómetros de Estes Park cuando finalmente se salió del camino. En la sierra la nieve caía más cerrada y más furiosa de lo que Halloran hubiera visto en su vida, lo que probablemente no era mucho decir, ya que se las había arreglado siempre para ver tan poca nieve como le fuera posible. Y el viento soplaba en caprichosas rachas que tan pronto venían del oeste como daban la vuelta para acosarlo desde el norte, oscureciéndole el campo visual con nubes de nieve polvorienta que lo obligaban a tener continuamente presente que si no acertaba bien con una curva, podía despeñarse 60 metros hacia abajo, dando vueltas interminablemente dentro del Buick. Lo peor era su inexperiencia como conductor de invierno. Le daba miedo que la raya amarilla del centro estuviera enterrada bajo remolinos de nieve, y le daba miedo que las rachas de viento pasaran libremente entre los picachos, haciendo que el Buick se tambaleara. Le daba miedo ver que las señales de información estuvieran cubiertas de nieve en su mayor parte, de manera que lo mismo daba arrojar al aire una moneda para saber si el camino doblaría a la derecha o a la izquierda en la enorme pantalla blanca de autocine a través de la cual le parecía estar aventurándose continuamente. Tenía miedo y cómo no. Desde que empezó a trepar la sierra al oeste de Boulder y de Lyons, venía conduciendo bañado en sudor frío, manejando el acelerador y el freno como si fueran vasos de la época Ming. En la radio, los intervalos de música de rock and roll, el locutor aconsejaba continuamente a los automovilistas que se mantuvieran lejos de las carreteras principales y que por ninguna circunstancia se acercaran a las montañas, ya que muchos caminos estaban totalmente bloqueados y todos eran peligrosos. Había información de multitud de pequeños accidentes, pero también había habido dos graves: un grupo de esquiadores en un microbús Volkswagen y una familia que se dirigía a Albuquerque atravesando las montañas Sangre de Cristo. Entre los dos arrojaban un saldo de 4 muertos y 5 heridos. De manera que ni acercarse a esos caminos y a quedarse escuchando buena música por nuestra emisora, concluyó alegremente el locutor, y terminó de rematar la desdicha de Halloran anunciando que tocarían Temporada al Sol. Nos divertimos, nos regocijamos, nos... Siguió parloteando alegremente, pero Halloran apagó con furia la radio por más que supiera que a los 5 minutos la volvería a encender. Por malos que fueran los programas, era mejor que seguir andando a solas a través de esa blancura enloquecedora. Admítelo, este negrito por lo menos tiene un miedo de todos los demonios que le corre de arriba abajo por toda la espalda. La cosa no tenía ninguna gracia, y Halloran habría dado marcha atrás antes de salir de Boulder si no hubiera sido por su sensación compulsiva de que el chico estaba en peligro terrible. Todavía ahora, una vocecita seguía diciéndole en el fondo de la cabeza, y Halloran pensaba que era más bien la voz de la razón que la de la cobardía, que se metiera a pasar la noche en un motel de este Spark y esperara, por lo menos, a que las máquinas quitanieves volvieran a despejar el camino, dejando visible la raya del centro. La misma voz seguía recordándole el accidentado aterrizaje del reactor en Stapleton y la sensación abrumadora de que el aparato aterrizaría de morro y dejaría a sus pasajeros más bien en las puertas del infierno que en la puerta 39 del aeropuerto. Pero la razón no podía prevalecer sobre la compulsión. Tenía que ser hoy. La tormenta de nieve era cuestión de su propia mala suerte y tenía que hacerle frente. Halloran temía que de no hacerlo le tocara enfrentar algo mucho peor en sus sueños. El viento volvió a acometerlo, esta vez desde el noroeste, como dando efecto a una bola de billar, y Halloran se encontró de nuevo aislado de las vagas formas de las montañas e incluso de los muros de contención que flanqueaban el camino. Iba conduciendo a través de una nada blanca. De pronto, de esa especie de sopa blanca, emergieron las luces de sodio de una máquina quitanieves y Halloran comprobó con horror que en vez de estar a un costado, el morro del Buick apuntaba directamente en medio de las dos luces. La máquina quitanieves no había sido demasiado escrupulosa en cuanto a respetar su lado del camino y Halloran había dejado que el Buick se desviara. El rugido chirriante del motor diésel de la quitanieves se entremetió con el bramido del viento y después se oyó el sonido de la bocina largo, clamoroso, ensordecedor casi. A Halloran los testículos se le transformaron en 2 pequeños sacos arrugados llenos de hielo picado, y tuvo la sensación de que las tripas se le habían convertido en una masa informe. En la blancura empezaba ahora a materializarse un color, un naranja moteado de nieve. Halloran distinguió la cabina alta e incluso la figura gesticulante del conductor, detrás del largo limpiaparabrisas. Distinguió también la forma de V de las palas de la máquina que venían arrojando nieve sobre el terraplén izquierdo del camino en pálidas nubes humeantes. ¡Guau! La bocina bramaba indignada. Halloran apretó el acelerador como si fuera el pecho de una mujer amada y el Buick se lanzó hacia adelante y hacia la derecha. De ese lado no había terraplén, y las palas de la quitanieve no tenían más que empujar la nieve directamente pendiente abajo. Pendiente abajo. Así. Pendiente abajo. A la izquierda de Halloran las palas quitanieves, 1 metro más largas que el techo del Electra, pasaron raspando con no más de 4 o 5 centímetros de holgura. Hasta que la máquina no terminó de pasar junto a él, Halloran pensó en todo momento que el choque era inevitable. En su mente se agitaba como un harapo una plegaria que era a medias una disculpa inarticulada dirigida al chico. Finalmente la quitanieves pasó y Halloran vio destellar en el espejo retrovisor las parpadeantes luces giratorias azules. Volvió a girar el volante del Buick hacia la izquierda, pero no pasó nada. No pudo detener el avance porque ahora el coche patinaba flotando soñolientamente hacia el borde de la pendiente, haciendo volar la nieve con los guardabarros. Hizo girar el volante en el otro sentido, en la dirección de la patinada, y el coche empezó a colear. Presa ya del pánico, Halloran clavó los frenos y sintió que chocaba con algo. Frente a él el camino había desaparecido y se encontró mirando dentro de un abismo insondable de nieve arremolinada y vagas formas gris verdosas, pinos que se extendían muy lejos, muy abajo. Me voy, Santa Madre de Dios, me voy abajo. y ahí fue donde se detuvo el coche suspendido en un ángulo de casi 30 grados, con el guardabarros izquierdo estrujado contra la barandilla de protección, las ruedas traseras casi levantadas del suelo. Cuando Halloran intentó dar marcha atrás, no hicieron más que girar en el vacío. Sentía el corazón como si fuera un solo de batería de Jim Krupa. Se bajó muy cuidadosamente, por cierto, y dio la vuelta hacia la parte de atrás del Buick. Cuando estaba ahí parado mirando con un sentimiento de impotencia las ruedas traseras, oyó a sus espaldas una voz alegre. «Hola, amigo. Usted debe estar completamente chiflado». Al darse vuelta vio que la quitanieve se había detenido unos 40 metros más allá y casi desaparecía en la nube de nieve, a no ser por la columna de humo oscuro que salía del tubo de escape y por las luces giratorias azules que llevaba sobre la cabina. El conductor, envuelto en un largo abrigo de oveja sobre el cual llevaba un holgado impermeable, estaba de pie detrás de él. Encasquetada en la cabeza, llevaba una gorra de mecánico a rayas azules y blancas. A Halloran le parecía casi increíble que se le quedara allí con semejante viento. Con cola. Seguramente la tiene pegada con cola. «Hola», lo saludó. «¿Puede usted volverme al camino?» «Oh, me imagino que sí», asintió el otro. «¿Pero qué demonios anda haciendo por aquí? Es una buena manera de romperse la crisma. Tengo un asunto urgente». «No hay nada tan urgente», precisó el conductor de la quitanieves, hablando lentamente y con paciencia como si se dirigiera a un retrasado mental. «Si hubiera dado usted contra ese poste con un poquito más de fuerza, nadie lo habría sacado de allí abajo hasta la primavera. Usted no es de la zona, ¿no?» «No, ni estaría aquí si no fuera porque el asunto es tan urgente como le digo». «¿De veras?» El hombre se acomodó para seguir hablando, tan tranquilamente como si estuvieran conversando de vuelta a casa, en vez de encontrarse en mitad de una tormenta de nieve entre el purgatorio y el infierno, con el coche de Halloran haciendo equilibrio a 100 metros de un bosque de pinos. «¿Hacia dónde se dirige? ¿A Estes?» «No, a un lugar que se llama el Overlook Hotel», explicó Halloran. «Queda un poco más allá de Sidewinder». Pero su interlocutor sacudía la cabeza con aire dolorido. «Ah, yo sé perfectamente dónde queda eso», asintió. «Amigo, jamás conseguirá llegar hasta el Overlook. Los caminos entre este Spark y Sidewinder son un maldito infierno. Los ventisqueros se vuelven a formar allí tan pronto como los sacamos. Hace unos cuantos kilómetros tuve que atravesar ventisqueros que en el medio tenían una profundidad de casi 1,80 m. Y aunque consiguiera llegar a Sidewinder, vaya, si el camino está cerrado completamente desde allí hasta Buckland, Utah». «No, no», sacudió la cabeza. «Jamás podrá llegar, amigo, de ninguna manera». «Tengo que intentarlo», insistió Halloran, que ya recurría a sus últimas reservas de paciencia para hablar con voz normal. «Allá arriba hay un niño». «¿Un niño? No. El Overlook se cierra a fines de septiembre. No les rinde tenerlo abierto más tiempo. Hay demasiadas tormentas de mierda al estilo de esta». «Es el hijo del vigilante y está en dificultades». «¿Y usted? ¿Cómo lo sabe?» La paciencia de Halloran se acabó. «Por el amor de Dios, piensa pasarse ahí todo el día haciéndome preguntas. Lo sé y basta. Ahora, ¿me va a volver de una vez al camino o no?» «Vaya cabezota que es usted, ¿no?», comentó el hombre sin alterarse demasiado. «Seguro. Súbase ahí, que debajo del asiento tengo una cadena». Halloran volvió a sentarse al volante y sintió que temblaba todo entero con retrasada reacción emotiva. Además, tenía las manos tan entumecidas que casi no las sentía. Se había olvidado de ponerse guantes. La quitanieves retrocedió hasta la parte posterior del Buick y Halloran vio que el conductor se bajaba con un largo rollo de cadena. «¿Puedo ayudarlo en algo?», se ofreció abriendo la puerta. «Aunque no moleste, basta», le gritó el otro a su vez. «Esto estará en un abrir y cerrar de ojos». Y así fue. El armazón del Buick se estremeció en el momento en que la cadena se puso tensa y un segundo después estaba de nuevo en el camino, apuntando más o menos en dirección de este Spark. El conductor de la quitanieve se acercó a la ventanilla y golpeó el cristal. Halloran lo bajó. «Gracias», le dijo. «Y disculpe que le haya gritado». «No es la primera vez que me gritan», le informó el hombre con una sonrisa. «Parece que anda un poco tenso usted. Tome, llévese esto». Un par de gruesos mitones azules cayeron sobre las rodillas de Halloran. Me parece que cuando tenga que volver a bajarse los va a necesitar. Afuera hace frío. Póngaselo si no quiere terminar sus días usando una aguja de ganchillo cada vez que quiera hurgarse la nariz. Y después me los manda de vuelta. Me los tejió mi mujer y les tengo cariño. En el forro está cosido el nombre y la dirección. Me llamo Howard Cottrell, de paso. Mándemelos cuando ya no los necesite. Y ojo que no quiero tener que pagar contra reembolso. De acuerdo, asintió Halloran. Y gracias, muchas gracias. Ande con cuidado. Yo lo llevaría, pero con el trabajo que tengo en este momento no puedo. No se preocupe, gracias de nuevo. Empezó a levantar la ventanilla, pero Cottrell lo detuvo. Cuando llegue a Sidewinder, si es que llega a Sidewinder, váyase a la estación de servicio Conoco de Durkin. Está junto a la biblioteca, no puede equivocarse. Pregunte por Larry Durkin y dígale que le manda Howie Cottrell y que quiere alquilarle uno de sus vehículos para la nieve. Dígale mi nombre y muéstrele estos mitones, que le hará precio especial. Gracias otra vez, repitió Halloran. Cottrell hizo un gesto afirmativo. Es gracioso. No hay manera de que usted pueda saber que alguien está en peligro allá arriba, en el Overlook. El teléfono está cortado, seguro. Pero yo le creo. A veces tengo una sensación. Sí, yo también, a veces, asintió Halloran. Claro, ya lo sé, pero cuídese. Me cuidaré. Cottrell desapareció entre los remolinos de nieve con un último saludo, con la gorra de mecánico gallardamente calada en la cabeza. Halloran volvió a ponerse en marcha y las cadenas se hundieron en la nieve del camino, encontrando por fin la resistencia para poner en marcha el Buick. A sus espaldas, Howard Cottrell lo saludó con un último bocinazo, deseándole buena suerte, aunque en realidad no era necesario. Halloran percibía directamente sus deseos. Encontrar dos de los míos en un día, pensó, debería ser una especie de buen augurio. Pero Halloran desconfiaba de los augurios, buenos o malos. Y tal vez encontrarse en un solo día con dos personas que tenían esplendor, cuando por lo general en el transcurso de un año no solía encontrarse con más de 4 o 5, no significara nada. Esa sensación de cosa definitiva, esa sensación como de que el paquete ya está todo envuelto, que no podía definir del todo, seguía acompañándolo, era... El Buick se empeñaba en patinar en una curva cerrada y Halloran lo enderezó cuidadosamente, atreviéndose apenas a respirar. Encendió de nuevo la radio. Aretha estaba estupenda. Él no tendría inconveniente en llevarla en su coche cuando ella quisiera. Otra ráfaga de viento azotó el coche y lo sacudió. Con una maldición, Halloran se inclinó más aún sobre el volante. Aretha terminó de cantar y apareció de nuevo el locutor recordándole que conducir un automóvil con semejante día era una excelente manera de matarse. Bruscamente Halloran apagó la radio. Finalmente llegó a Sidewinder, aunque en el trayecto desde este Spark hasta allí tardó 4 horas y media. Para cuando llegó a la carretera de las Tierras Altas ya había oscurecido del todo, pero la tormenta de nieve no daba señales de menguar. En 2 ocasiones Halloran tuvo que detenerse ante ventisqueros tan altos como la tapa del motor del coche y esperar a que vinieran las quitanieves para abrirle paso. En uno de los ventisqueros, la quitanieves venía de contramano y de nuevo había estado a punto de producirse un choque. El conductor se había limitado a pasar junto a su coche sin bajarse a discutir, pero no dejó de hacerle uno de los 2 gestos con los dedos que todos los norteamericanos mayores de 10 años reconocen y no era el signo de la paz. Halloran tenía la impresión de que a medida que se aproximaba al Overlook, su necesidad de apresurarse se hacía cada vez más apremiante. Casi constantemente se encontraba mirando el reloj y cada vez le parecía que las manecillas volaran. 10 minutos después de haber entrado en la carretera, pasó 2 señales despejadas las 2 de nieve por el azote del viento, de manera que pudo leerlas. Sidewinder 16, anunciaba la primera. En la segunda se leía: 20 kilómetros hacia adelante, camino cerrado durante meses de invierno. Larry Durkin, murmuró Halloran para sí mismo, contraído y tenso el rostro oscuro, al débil resplandor verde del tablero de instrumentos. Eran las 6:10. En Conoco, junto a la biblioteca, Larry... En ese momento se abatió sobre él súbitamente con todas sus fuerzas el olor a naranjas y el impacto mental denso y maligno, asesino. No te metas en esto, negro sucio, que no es asunto tuyo. Vuélvete, negro, porque si no te vuelves, te mataremos. Te colgaremos de un árbol jodido, conejo negro de la selva. Y después quemaremos tu cadáver, porque eso es lo que hacemos con los negros. De manera que vuélvete ahora mismo. En el mínimo espacio del coche, Halloran exhaló un grito. El mensaje no le había llegado en palabras, sino en una serie como de imágenes en jeroglífico que se le metían en la cabeza con una fuerza tremenda. Apartó las manos del volante y se las llevó a los ojos como para borrar las imágenes. En ese momento el coche se estrelló contra uno de los terraplenes, rebotó, giró sobre sí mismo y finalmente se detuvo mientras las ruedas seguían girando inútilmente. Halloran puso el motor en punto muerto y se cubrió la cara con las manos. Aunque no lloraba precisamente, de su pecho jadeante se escapaba un gemido entrecortado. Sabía que si le hubieran asestado semejante golpe en un tramo del camino, que hubiera tenido un precipicio hacia cualquiera de los dos lados, en ese momento bien podría estar muerto. Y tal vez esa hubiera sido la intención. Además, el golpe podía volver en cualquier momento y de alguna manera tenía que protegerse contra él. Estaba rodeado por una fuerza roja de un poder enorme que tal vez fuera la memoria de la raza. Se sentía ahogar en el instinto. Se quitó las manos de la cara y abrió cautelosamente los ojos. Nada. Si algo intentaba nuevamente asustarlo, a él no le llegaba. Estaba cerrado. ¿Le había sucedido eso al chico? Dios sabe. Le había sucedido eso al pequeño. Entre todas las imágenes, la que más lo inquietaba era ese ruido sordo, opaco, como el de un martillo que se estrella contra un queso. ¿Qué significa eso? Jesús, a ese niñito no, Jesús, por favor. Volvió a embragar y apretó el pedal para que la gasolina volviera a entrar poco a poco al motor. Las ruedas giraron, se afirmaron, siguieron girando, se afirmaron más. El Buick empezó a moverse. Los faros se abrieron paso entre los remolinos de nieve. Halloran miró su reloj, las 6:30 casi. Empezaba a tener la sensación de que era demasiado tarde.